Ayer se realizó un acto en el Bosque de la Memoria, en Villa Ciudad Parque, para conmemorar los 50 años de aquel 24 de marzo de 1976. Luego de izar la bandera nacional y cantar el himno, se descubrió un cartel alusivo a los 50 años, se abrió el acto con palabras de los integrantes de la Comisión Comunal de la Memoria y se cedió el micrófono para que los vecinos y visitantes pudieran brindar su testimonio. Para finalizar, se leyeron los nombres de los 17 desaparecidos y desaparecidas que figuran en los pañuelos del Bosque de la Memoria. Aquí, algunos fragmentos de las entrevistas que pudimos recoger antes y después del acto. Mariano Fernández. En la calle, en la plaza, a los 50 años recordando a nuestros compañeros, nuestras compañeras y, por supuesto, peleando contra el olvido, ¿no? Contra esa historia completa que nos quieren vender, que la única historia completa que hay acá es la historia que conocemos todos y todas, que tiene que ver con la desaparición, con las torturas, con el robo de niños, niñas, la apropiación de las identidades. Y acá estamos, en Ciudad Parque, para recordar todo eso y luchar contra el olvido. Yanina Goldbaum. También pienso esto, ¿no?, de los desaparecidos, que nos vamos enterando que fueron asesinados. Y me viene también hoy la vida de que aparezcan los nietos y las nietas que están vivos. Y me emociona eso, pensar que tenemos que seguir porque aparezcan todos los niños nacidos en cautiverio y apropiados. Tienen casi 50 años los niños apropiados, es una locura, ¿no? Pensarlo. Sí, es una locura pensarlo así, pero también es la esperanza, ¿no?, de saber que tienen vida y todo este trabajito que uno viene haciendo siempre piensa, bueno, algo debe latir en su corazón y ojalá que quieran buscar su identidad y acá estamos para recibirlos y para acompañarlos. Francisco Cesare. Todos nosotros podemos decir quiénes somos porque sabemos de dónde venimos, entonces me parece importantísimo seguir peleando porque hay todavía cientos de pibes y cientos de adultos que no saben la verdad de su historia. La historia completa es esa, que digan dónde están para poder darle identidad que falta a tantos y tantas. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria del Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.